vida y el amor. Muchos ya conocen quién es, quizá otros se acercan para conocer su historia de militancia. Vicky inició su militancia desde el cristianismo, misionando en la provincia de Santa Fe. Formó parte del grupo que hacía la publicación Cristianismo y Revolución. Militó en la JP, fue secuestrada y estuvo desaparecida en la ESMA, rechazó el indulto de Menem, por el que se pretendía igualar la experiencia de lucha de los compañeros militantes con las separaciones de la dictadura militar, fue hostigada aún en democracia por sectores cómplices de la dictadura, es testigo en innumerables juicios de genocidas para lograr de una vez por todas justicia. Vicky sigue militando, pero vamos a escucharla a ella. Es esencialmente una compañera que está viva, una compañera que sigue comprometida, que se deja interpelar, que se ofrece para una charla, que a pesar del infierno a que fue sometida, sigue confiando. Le agradecemos nuevamente su presencia, de antemano su humildad, y le agradecemos también a todos ustedes por estar presentes para compartir este momento. Queremos compartir con ustedes una poesía escrita por Vicente Citolema para ella. Que haya historia de los severos tiempos, como habrá aurora que reine, y amor y nacimiento en el lecho bajo los cielos. Guarda en tu cuerpo todas las memorias y las músicas, también las tristes. Los ángeles se han dormido con ojos vacíos. Temerosa la ciudad está quieta como una estatua de sal. Ni siquiera la lluvia de noviembre. Nadie esta noche es libre como tú. Algunas compañeras que se juntan y compañeros que inician. iniciaron, o sea, desarrollaron su militancia en el mismo periodo y a lo mejor tuvo características distintas. Yo creo que una de las cosas interesantes que también se da ahora, pero que se dio también en aquellos años, es que si bien después, en determinado punto, diría yo, hacia fines de la década del 60, principios de la década del 70, fuimos confluyendo en, diría, en varios bloques con puntos en común de estrategias, de planteos políticos, de planteos ideológicos, de prácticas políticas y prácticas sociales. En realidad, en la década del 60, los 70 me parece que no se entienden si no empezamos por los 60, aunque los 50 también, pero sobre todo yo diría los 60. En ese periodo, digamos, hubo como eso, como una multiplicidad de experiencias, de formas de acercarnos a la militancia, a la práctica política, a la práctica social. O sea, yo lo que les puedo transmitir es la mía, que tiene puntos en común con la de otros compañeros, por supuesto, pero de ninguna manera pretendo ni singularizarme ni decir este fue el modelo. Creo que la posibilidad de escuchar y de acercarnos a experiencias muy variadas es una de las posibilidades que tenemos hoy. Digo, que tenemos hoy, que hoy podemos hablar, podemos transmitir, podemos asumir orgullosamente nuestra militancia sin sentir el temor de que o podemos ser desaparecidos, perseguidos, o que podemos incluso ser estigmatizados, más allá de que todavía hoy hay muchos que lo hagan, digamos. Pero creo que la historia del proceso político, social, popular y revolucionario que transitó nuestro pueblo en esas décadas, 50, 60, 70, hoy es vivido como un patrimonio colectivo, digamos, va formando, se va integrando la identidad de nuestro pueblo. Entonces, más allá de que tengamos visiones analíticas, críticas, que podamos considerar y señalar, problematizando quienes la protagonizamos y quienes están tomando conocimiento ahora de problematizar y de cuestionar, creo que sí está formando parte de nuestra identidad, como forma parte de nuestra identidad política histórica como pueblo, lo que fueron las luchas de la independencia, la resistencia de los pueblos originarios, la llegada de los españoles, aunque de eso creo que todavía nos falta aprender mucho. Creo que sabemos más de las luchas de la independencia que de la resistencia de los pueblos originarios a la invasión colonizadora. Pero bueno, para no irme tanto por las ramas, quería hacerles un poco este comentario. Y también yo hice como un pequeño agrupamiento de temas. Pues en este pequeño agrupamiento de temas será compartir con ustedes, o por ahí tirarlos así nomás al ruedo, cuáles eran, digamos, los ejes de los debates que se desarrollaban en esas décadas, en los años 60 y en los años 70, sin meterme a decir qué decíamos de cada cosa, porque había también múltiples variantes, pero para que tengamos presente eso, qué cosas se discutían, qué cosas discutía la militancia en aquellos años, y eso un poco en cuanto a la militancia en general. Y también, digamos, una pequeña reseñita también de ejes o de particularidades que se singularizaban en el ámbito más de quienes venimos del cristianismo, para también ver cuáles fueron los hitos que nos fueron llevando a determinadas prácticas, a determinadas formas de compromiso. Y muchos de los puntos que yo señalo, por supuesto, de los ejes de discusión en el ámbito del cristianismo son absolutamente coincidentes, no podía ser de otra manera, que los debates, digamos, no necesariamente la militancia que provenía del cristianismo. Entonces, empezaría a contarles, digamos, un poco a ubicarlos en esta historia de la que yo participé a partir de mi experiencia personal. Digamos, yo me crié, digamos, en un hogar de clase media baja en Buenos Aires, fui a un colegio religioso, digamos, un colegio religioso que no tenía nada de lo que podríamos llamar progresista, más bien todo lo contrario, de las monjas alemanas, o sea, donde creo que hasta el Concilio Vaticano II, que se inició en la década del 60, les pareció excesivamente a esta monja, pero bueno, mi primer acercamiento, digamos, mi socialización, para decirlo en términos más modernos, se dio en este colegio, en el colegio del Espíritu Santo. Pero yo diría que el gran aporte, lo que me permitió a mí tener otra perspectiva, digamos, otra perspectiva, otra mirada de la religiosidad, de la fe, incluso hasta de la Iglesia, que no fuera refractaria y contra contra la que no reaccionara, porque creo que se me hubiera quedado solamente con lo que aprendía en el colegio, poco tendría hoy mi patrimonio militante de formación cristiana, poco hubiera podido recoger, digamos, porque precisamente la formación que nos daban las monjas era la más tradicional, digamos, el pobre era pobre porque siempre habrá pobres, no había ninguna posibilidad de cruzar la situación social, política, histórica, con la vida concreta de las personas, y a lo que más podía aspirar uno era, no sé, a juntar ropa para los pobres, como se decía, o a poner las moneditas en la alcancía para lograr bautizar algún pagamento del África, que era toda como una institución, y la gran expresión de solidaridad que podía tener uno con los otros, ¿no? Eso, lograr que fueran bautizados y que todos entraran al pueblo de Dios. Pero creo que digamos, cruzándose dos cuestiones. Una, la situación que estaba viviendo nuestro país en esos años y que se estaba viviendo en el mundo también. Y otra, la suerte de que a mi hermano no lo mandaran a la secundaria de un colegio religioso, sino al Nacional Buenos Aires, y él ahí tomara contacto con pibes que tenían otras características, y de estos pibes, que varios de ellos formaran parte de la Juventud Estudiantil Católica. En este grupo que estaba radicado en Nacional Buenos Aires, su coordinador fuera Carlos Mujica. Creo que de alguna manera eso fue esos cruces, esos pequeños milagritos que a veces suceden en nuestras vidas, que los encuentros no es que nos cambien totalmente la vida, pero que sí nos abren una perspectiva distinta. Puedo tomar contacto con estos pibes que tenían, digamos, este debate, esta parte de formación y de empezar a repensar la religión, la fe y la participación, cuál era la misión del cristiano. Al principio hablábamos de la misión del cristiano, después este término misión pasó a ser reemplazado por algo que da mucho más cuenta de lo que fue nuestra práctica, el término compromiso. Digamos, creo que eso a mí me fue amasando en una serie de perspectivas que se me fueron abriendo a partir de estos contactos. Pero decía que no es solamente esa situación personal en la que yo iba creciendo, sino lo que estaba pasando en el mundo, y también diría lo que estaba pasando en nuestro país, y referido como más estrictamente a la cuestión religiosa, lo que estaba sucediendo en el ámbito de la Iglesia Católica. Yo pondría como un momento muy importante, cuya trascendencia, por supuesto, por lo menos yo no me di cuenta en ese momento, tampoco tenía edad como para darme cuenta de esa trascendencia, pero sí soy capaz de rescatar y de repensarla años después, incluso hoy, fue el desarrollo del Concilio Vaticano II, digamos, el Concilio Vaticano II, que lo convoca el Papa Juan XXIII en el año 61, digamos, Juan XXIII reemplaza a Pío XII, también Papa reaccionario, si los hubo, bueno, hubo muchísimos, pero quizás de los que yo recuerdo, el primero que tengo memoria es Pío XII, Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, y también, digamos, el Concilio se inaugura en octubre del año 62, pero antes había emitido Juan XXIII una encíclica que tuvo su importancia porque iba planteando algunas temáticas que iba planteando, como sucedió con otras encíclicas, como sucedió también con muchos de los planteos que se desarrollaron en el Concilio Vaticano II, que eran profundamente limitados esos conceptos muy acotados, pero que tuvieron la virtud, que creo que es lo que suele suceder con muchas políticas, que cuando los laicos, los curas que tenían otra perspectiva de la religiosidad, del compromiso cristiano, se fueron apropiando de eso, fueron capaces de extender esos conceptos o utilizar esas enseñanzas, esos planteos, para ir mucho más allá de lo que a lo mejor fue la intención inicial. ¿A qué me refiero, por ejemplo? En la encíclica Mater et Magistra, que es del año 61, si bien, digamos, Juan XXIII allí ratifica el derecho de propiedad, por ejemplo, desarrolla el concepto de socialización y plantea, digamos, dentro de un escrito eclesiástico, dentro de un escrito como es una encíclica, el planteo de la necesidad del mejoramiento de la vida, de la convivencia, de la institucionalidad jurídica, del progreso científico-técnico y la intervención del poder público en la salud y en la educación. A lo mejor esto a ustedes les parece, sobre todo a los jóvenes, les parece antediluviano o no le encuentran el sentido de que eso podría ser interesante, importante, un valor. si ustedes pueden ubicarse en un momento histórico en el cual, no sé, una iglesia que hasta en la década del 40, cuando empezó a elaborarse cerca de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclamó Naciones Unidas en 1948, la Iglesia Católica institucionalmente se pronunciaba contra eso, porque consideraba que el poder, que los poderes o que los estados civiles o laicos plantearan la proclamación de los derechos humanos era poco menos que estar disputándole una atribución a Dios, porque en realidad los derechos humanos no los concedían los hombres, sino que los concedía Dios. Digo, para que nos ubiquemos, ¿de qué estamos hablando? Digamos, en ese sentido digo que un documento como una encíclica planteara el derecho, la intervención pública en la educación y en la salud también era un avance, porque tradicionalmente para la Iglesia tradicional el campo de la educación, sobre todo, siempre debía ser patrimonio de la Iglesia, digamos, no patrimonio del poder civil, digamos, porque, o de los laicos, porque la Iglesia, digamos, para la Iglesia la educación debía estar en manos de la propia institución. Entonces, en ese sentido es que yo fui anotando algunas, no voy a analizar todas las encíclicas, digamos, pero sí les quería mencionar algunos de estos puntitos para que puedan ubicarse en el camino, digamos, en el punto, en algunas características del territorio en el cual un sector importante de la población, digamos, del pueblo de Dios, por llamarlo en términos así más religiosos, se sumó al compromiso político, al compromiso social y al compromiso revolucionario pocos años más tarde, digamos. ¿Cuáles fueron estos ladrillos que se fueron recogiendo? Otra cuestión, digamos, en la inauguración del Vaticano II, Juan XXIII dijo: la Iglesia defenderá la verdad contra el error, pero usará la misericordia. Esto también, digamos, esta referencia tiene un sentido. Piensen ustedes que desde la Inquisición y antes también, digamos, aquel que no estaba en la verdad, sino que estaba en el error, podía ser calificado de hereje, ser quemado o por lo menos considerado que estaba destinado a la condena eterna. Entonces, que un Papa plantee que se usará la misericordia con aquel que no está en la verdad, sino que permanece en el error, es también un cambio de actitud. Un cambio de actitud que también se expresa, por ejemplo, en reivindicar, como hace en la otra encíclica, en la Pacem in Terris, en el año 63, reivindicar la coexistencia pacífica entre Occidente y los gobiernos comunistas. Que también, insisto, para los jóvenes esto puede sonar tan prehistórico como los dinosaurios. Pero toda la etapa de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y yo diría hasta, insisto, fines de la década del 80, digamos, la vida mundial estuvo signada por la existencia de los bloques, por la concepción de la Guerra Fría, por el tema de la amenaza de la guerra atómica, del enfrentamiento entre Oriente y Occidente, siendo Oriente, en esa concepción, no los pueblos árabes, como de alguna manera están planteados hoy como los enemigos de Occidente, y son los bombardeados, los saqueados y los agredidos por Estados Unidos y sus socios, sino que en aquellos años el bloque oriental fundamentalmente estaba determinado por su condición del bloque comunista. Entonces, digo, esto también tiene, digamos, que desde una encíclica de la máxima autoridad de la Iglesia Católica se planteara la cuestión de la coexistencia pacífica con aquel que podía haber sido planteado como el enemigo, que solo puede, en relación a ese enemigo, lograr que se extermine o convertirlo, como se nos planteaba a nosotros. La aspiración de los jóvenes cristianos de los años 50 era rezar, predicar y hacer todo lo necesario para que los comunistas se convirtieran en católicos. Entonces esto también implica un cambio de actitud. La otra cuestión es que también en la Pacem in Terris, yo les había dicho, en la encíclica anterior se ratifica el derecho de propiedad, pero ya ahora se avanza un poco más y se plantea la función social de la propiedad. Algo que, por ejemplo, en la Constitución de 1949 en nuestro país estaba planteado, pero no era precisamente una perspectiva que desde la Iglesia pudiera sostenerse, digamos, porque curiosamente, para una institución que debería ocuparse, o que planteaba que se ocupaba de la vida espiritual, el tema de la propiedad era tan fundamental como para cualquier expresión capitalista. De esto no nos engañemos. También, digamos, en la encíclica se habla de la igualdad racial, un reconocimiento del papel de la mujer en la vida pública, la necesidad de reconocer avances de la clase trabajadora y también hasta se refiere a la emancipación de los pueblos. También hace una valoración positiva de la democracia, aunque sigue sosteniendo, curiosamente, casi como si estuviéramos 4 siglos atrás, que la autoridad viene de Dios, pero, decía, los ciudadanos tienen derecho a llegar a los gobernantes que tienen que respetar los derechos, la división de poderes y renovarse periódicamente. También, bueno, hace mucho eco en la necesidad de la paz, por esto que yo les estaba planteando esta cuestión de la Guerra Fría, esta amenaza permanente de que podía desatarse una guerra atómica entre Occidente, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para poner como nombres de países concretos. Y también, eso sí, digamos, reconociendo las situaciones existentes de injusticia, plantea como hace referencia, como camino para acabar con las situaciones de injusticia, pensar en la evolución, no en la revolución, pero sí en la evolución. Estos instrumentos y el Concilio Vaticano II van avanzando, digamos, y reformulando una serie de cuestiones hacia la vida interior de la Iglesia. En el medio muere Juan XXIII, Juan XXIII muere antes de que finalice el Concilio Vaticano II y lo reemplaza, es elegido para reemplazarlo, Pablo VI. Pablo VI también, digamos, poco tiempo después, ya ha finalizado el Concilio en diciembre del 65, un poco antes, Pablo VI da una nueva encíclica, que en realidad es yo siempre digo encíclica, pero me han corregido varias veces, es una constitución pastoral que desconozco exactamente cuál es la diferencia entre alguno de los dos instrumentos, pero esa sería su caracterización, la Gaudium et Spes, y ahí ya hay como algunas formulaciones más específicas. Critica la desigualdad social, propone la libertad religiosa y de conciencia, plantea, nosotros pensemos que llegamos al siglo XX con estas cuestiones, retirar la condena a los judíos por la crucifixión, plantea un camino ecuménico, digamos, de encuentro de las distintas religiones, y también hay un párrafo que, para quienes desarrollamos, también iniciamos nuestra militancia política, nuestra militancia social, desde el ámbito de la Iglesia tuvo, digamos, esas formulaciones que tuvo una importancia grande. Plantea, quien vive en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo necesario de la riqueza de los demás. Yo diría que estas cuestiones las voy citando y anotémosla o dejémosla en un archivito temporario por ahí, para que después, seguramente, que es un tema, me han comentado, que lo han charlado en otras reuniones, cuando debatamos la cuestión, por ejemplo, de la legitimidad o no de la violencia en el accionar revolucionario de los pueblos. O sea, pensemos en esta frase de la Gaudium et Spes. Poco tiempo después, digamos, ya en el año 67, hay otra encíclica, que es la Populorum Progressio, que, imagínense ustedes, también lo ubíquense, fue calificado desde algunos sectores de la propia Iglesia, la encíclica esta, la Populorum Progressio, era el segundo manifiesto comunista. Tanto escándalo, bueno, veo que varios compañeros hacen que sí, digamos, recordarán ese tipo de expresiones, digamos. Porque en realidad lo que se estaba planteando era, quizás es exagerado decir que es un segundo manifiesto comunista, pero sí ponía en cuestión una serie de cuestiones que habían sido hasta ahora prácticamente como verdades reveladas e inamovibles. Digo verdades reveladas y no referido a la dogmática, a las cuestiones de fe, sino a la situación concreta de que la Iglesia no se desarrolla ni en la estratosfera ni en un nivel abstracto del universo, sino que es un poder político y espiritual concreto, en un mundo concreto, en un territorio concreto y en un periodo histórico concreto. Después les menciono así rapidito algunos de los puntos que post Concilio Vaticano II fueron, digamos, de los temas que, qué sé yo, a mi juicio significaron una cuestión interesante y relevante y fueron recogidas después en este marco que decía yo, para después incorporar esto a nuestro imaginario como cristianos para asumir un compromiso social. Un elemento de los elementos que subrayé, le cito: interpretación de textos a la luz de los problemas del hombre moderno y en diálogo con otras corrientes de pensamiento. Interpretación de los procesos políticos y sociales en curso. Hubo una serie de modificaciones litúrgicas a las que ahora me voy a referir, también modificaciones en la estructura organizativa de la Iglesia, que buscó, digamos, por ejemplo, acá en Argentina eso se expresó en que se crearan nuevos obispados. Eso implicó que se le recortaba, digamos, esta mayor colegialización del poder dentro de la Iglesia, la recortaba o pretendía recortar el poder casi monárquico del Papa y de los arzobispos. Y acá en Argentina tuvo una cuestión interesante, digamos, que se crearon nuevos obispados y a esos nuevos obispados les asignaron fundamentalmente obispos jóvenes, con lo cual no quiero decir que por ser jóvenes necesariamente eran revolucionarios, porque conocemos cada joven que mejor, digamos, no hacerles un examen de sangre de revolucionarios o expuestos o predispuestos al cambio, digamos. Pero en este caso, una serie de obispos, por ejemplo, Monseñor Acelelli es uno de ellos, Monseñor de Nevares, digamos, nombres que seguramente a ustedes les suenan por su importancia después como verdaderos pastores, digamos, sobre todo en la época, digamos, por lo que construyeron en sus comunidades Angelelli, primero en Córdoba, después en La Rioja, asesinado por la dictadura, o en el caso de Jaime de Nevares, en el que también, digamos, en esa época eran jóvenes y fueron designados otros, de quienes no nos queda tan buen recuerdo, pero que en su momento tuvieron una significación. Por ejemplo, Guarrachino, por ejemplo, Monseñor Saspe, ¿no? O sea que no, uno no puede hacer la misma reflexión de la que puede hacer en relación a Gelelli o a De Nevares. Pero esto también fue un aporte importante, y el otro aporte importante es que se impulsaba desde el Vaticano II un mayor protagonismo de los laicos en la vida de la Iglesia. Si no sonara casi herejía y que no me escuche el Papa Ratzinger, esto intentaba plantear un atisbo de democratización de la Iglesia, que según me explicaba Tony en el viaje para acá, prácticamente hablar de democratización de la Iglesia y del uso de preservativos siguen siendo hoy como dos grandes herejías en la Iglesia católica. Pero bueno, de alguna manera uno podría decir que acá hubo un intento, y esto tenía que ver no solamente con las decisiones que se tomaban en la superestructura de la Iglesia, sino lo que estaba desarrollándose en el pueblo concreto, digamos, en los cristianos concretos en relación a estas cuestiones. Yo les decía que hubo cambios en la liturgia que por ahí pueden parecer los menos relevantes desde una perspectiva, no sé, teológica, ideológica o teórica, pero también en la vida concreta de los cristianos concretos tuvo su importancia por lo que expresaban desde lo simbólico, quizás no tanto porque produjeran cambios epistemológicos profundos, pero por ejemplo que la misa dejara de decirse en latín y pasar a decirse en la lengua del lugar donde la misa se estaba celebrando, significó de alguna manera no quitar de la jerarquía a la fe o vaciarla de contenido, sino fue de alguna manera o así se fue absorbiendo, aunque no lo interpretáramos explícitamente en ese momento. Yo no hubiera sido capaz de decir, cuando escuché la primera misa en castellano, lo que voy a decir ahora, pero de alguna manera eso también es lo que producen los símbolos, ¿no? Van produciendo modificaciones en las relaciones sociales, en las vidas concretas, en la construcción ideológica y teórica que uno se va haciendo sin necesidad de que se le ponga una estampilla previamente. ¿A qué me refiero? A que escuchar esto, la misa en la lengua propia y no estar repitiendo o escuchando en latín lo que uno aprendía o repetía a veces sin saber qué era, de alguna manera acercaba al pueblo de Dios, nos hacía, creo que esa era una forma también de expresar una mayor participación de los laicos. Uno hablaba y sabía lo que estaba diciendo y no tenía que, para saber lo que estaba diciendo, adoptar una lengua que no era la propia. Creo que de alguna manera esta singularidad puede ser una forma de expresar la importancia que tiene la lengua, ¿no? Se me está ocurriendo ahora. Pero yo decía, el hecho de que el cura, en lugar de dar la misa de espaldas, diera la misa de frente a los feligreses, de frente frente a los que asistíamos a las celebraciones religiosas, también fue otra manera de quitarle ese halo de misterio inalcanzable que rodeaba a todos los religiosos. O sea, la religión, la fe, la liturgia, los ritos empezaban a ser o pasaban a ser algo más de la vida propia, o sea, algo más popular, podría decir. Pero por eso decía que si bien los cambios litúrgicos pueden parecer como más secundarios, creo que tienen ese valor y esa importancia de transformarse en elementos simbólicos que nos fueron haciendo vivir la fe y la religiosidad de otra manera, más allá del propósito que tuviera, qué sé yo, los curas que pasaron a decir la misa en castellano y antes la decían en latín, que eran reaccionarios, siguieron siendo reaccionarios, digamos, no es que se hubieran convertido milagrosamente. Y además acá en Argentina, precisamente, digamos, en otras partes del mundo también, pero acá en Argentina hubo, eso seguramente lo verán con Martín en los próximos encuentros, pero hubo una fuerte corriente de contestación u oposición o intentar retardar lo que eran las modificaciones que planteaba el Vaticano II. Pero bueno, yo quería más o menos plantearles estas cuestiones y hacer referencia después a otro momento importante de aquellos años, que es en 1968 la conferencia de Medellín. Digamos, yo antes me refería a la cuestión de las encíclicas, todo esto que se desarrollaba, digamos, de alguna manera en el centro del poder mundial de la Iglesia Católica, que era en el Vaticano. Pero en el año 68, que se hace la conferencia de Medellín, digamos, el propósito era, en ese encuentro, adaptar los cambios o las propuestas o las medidas que planteaba, las conclusiones que había sacado el Concilio Vaticano II, adaptarlos a América Latina. Ya eso me parece importante, digamos, plantearse, porque creo que esto también yo lo conté en un archivo provisorio, uno de los elementos importantes de nuestra formación, no ya solamente como cristianos, sino como militantes populares, como militantes revolucionarios, fue aprender, digamos, entender y asumir que el territorio concreto desde el que se hacen los análisis, los estudios, las propuestas, donde se desarrolla la vida, digamos, se desarrollan o se elaboran las propuestas de transformación, digamos, tienen una importancia fundamental. Y acá también, digamos, repensar el Concilio Vaticano II desde América Latina, pensar que esas enseñanzas que venían del centro del poder mundial de la Iglesia claramente eurocéntrica, a analizarse y estudiarse y ver cómo se aplicaban en esta realidad concreta en América Latina, a mí me parece que es un elemento importante, y de ahí sí les citaría alguna de las cuestiones que surgieron o que se trataron allí en Medellín. La participación de los cristianos en la vida política, la acción de la Iglesia en la formación de la conciencia social, la percepción realista de los problemas de la comunidad y las estructuras sociales, defender los derechos de los pobres y oprimidos, denunciar abusos y desigualdades, el reconocimiento de que existe una violencia institucionalizada que viola derechos fundamentales. Y hay un párrafo, claro, ustedes pueden decir que nosotros hicimos después una selección muy seleccionada de los párrafos. Siempre se hace así, digamos. O sea, creo que la Biblia, con sus miles de interpretaciones, y cualquier texto, digamos, uno lo lee, lo interpreta desde su realidad concreta y selecciona aquello que considera que de alguna manera explica o permite iluminar lo que se está planteando o la práctica que se propone. Entonces, escuchen este párrafo, por ejemplo. No es de extrañar que nazca en América Latina la tentación de la violencia. No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos. O sea, de alguna manera, digamos, desde lo teológico, como también de muchas de las enseñanzas del Evangelio, de las frases del Evangelio, digamos, nosotros las fuimos adoptando o utilizando para interpretar o iluminar la práctica que íbamos desarrollando o la realidad que estábamos viviendo, reinterpretándola o interpretándola a partir de estas perspectivas. Y también leyendo las enseñanzas del Evangelio a partir de la realidad concreta que vivía América Latina y nuestro pueblo acá en Argentina. O sea, bueno, hecho todo esto, toda esta cuestión que era como más vinculada con una cuestión general de, de, desde la época de la Iglesia. Ah, perdón, me estaba olvidando también de mencionar algunas otras cositas. O sea, yo les hablaba del Vaticano II, bueno, medicina, el tema de las encíclicas, y también había otras situaciones que se estaban dando en el mundo que contribuyeron a ir construyendo una mirada distinta, una religiosidad diferente, incluso una forma de vivir la fe diferente. Por ejemplo, la aparición de los curas obreros, creo que son de la década del 50 en Europa, pero eso también se empieza a vivir en nuestro país. De alguna manera, curas que empezaron a considerar que ellos tenían que hacer algo más que estar metidos adentro de una parroquia repartiendo sacramentos y recibiendo, qué sé yo, los saludos de las viejitas que venían a decirle que era un hombre maravilloso y considerarlo prácticamente la imagen de Dios en la tierra, digamos. El hecho de que hubiera curas, cosa que significó mucho conflicto dentro del ámbito de la Iglesia, y acá en nuestro país también, digamos, una serie de curas que empezaron esta experiencia. Yo recuerdo algunos en la localidad de Avellaneda, pero debe haber habido en otros lugares también. Esto despertaba, digamos, una fuerte contestación desde los sectores de la jerarquía más conservadora, admiración desde otros, y también desde otro lado problematizaciones de preguntarse si correspondía o no correspondía que los curas hicieran eso, si su ministerio no tenía que ser un ministerio religioso, etcétera, etcétera. No voy a reproducir, insisto, creo que de eso hablará Martín en la próxima reunión, pero esto, pensar al cura ya, o sea, como más inserto en la vida concreta de los pueblos, creo que eso, así como yo les decía, la cuestión del idioma en el que se dice la misa, el cura mirando al pueblo, lo que hacía era acortar, ir cerrando ese abismo que de alguna manera se establece entre el fiel, entre el creyente y el que detenta la verdad, administra los sacramentos y es el interlocutor con Dios, digamos, donde la fe y las creencias, digamos, y la dimensión religiosa tienen que ver no con la otra vida, sino con otra dimensión de la vida concreta que estamos viviendo los hombres y las mujeres. Y hablaba entonces de los curas obreros. Otra cuestión importante es, algo se plantea en algunos de los documentos que les mencioné antes, pero esta historia dice que la Iglesia, el diálogo religioso, digamos, reconociera también como interlocutores o como posibilidad de considerarlos como herramientas de análisis, incluso a otras perspectivas teóricas, incluso a otras perspectivas ideológicas. Digamos, en la década del 60 se empieza a hablar de la posibilidad primero de diálogo entre católicos y protestantes, y después, quizás hasta como más conmocionante, recuerdo que un pionero en esto fue el cura Carlos Mujica, precisamente el diálogo entre católicos y marxistas, algo que para ustedes, insisto, puede ser cuestión de dinosaurios o inimaginable, pero esas situaciones fueron situaciones que se fueron dando, no eran preexistentes. Hubo toda una construcción para que ese diálogo se fuera estableciendo. Pasar de pensar que el comunista era el demonio, que lo único que cabía era poder bautizarlo para salvarlo de la condenación eterna, a que podía ser un par con quien establecer un diálogo. La otra cuestión que se plantea también, digamos, dentro de todo este marco es una modificación desde lo pastoral. La cuestión de que se empiece a hablar que hoy también es como mucho más cotidiano lo de la opción por los pobres. Pero eso también pone, sobre todo a los, en este caso, sobre todo a los sacerdotes, a los que tenían el uso del ministerio, digamos, en otro lugar. La cuestión de que hubiera quienes optaban, digamos, que consideraban al pueblo elegido y al pueblo no elegido, digamos, a los que más requerían, digamos, de la atención de la madre Iglesia, a los pobres, precisamente a los más desfavorecidos. Bueno, hice toda esta introducción, no tan corta, sino un poquito larga, para ubicarnos, digamos, en los años 60, en qué mundo desde la perspectiva de lo religioso, los jóvenes o los adolescentes estábamos creciendo. Yo les había dicho que yo iba a un colegio conservador, digamos, donde algunas de estas cosas instrumentaron, el cura empezó a decir la misa en castellano, mirando al público, y donde también nuestro profesor de religión hizo otra, nos abrió también otra ventanita para entender un poco más de qué estábamos hablando cuando hablábamos hasta de cuestiones tan que pueden parecer abstractas como la creación del mundo, pero para nosotros, que nos habíamos creído durante largos años que efectivamente Dios había agarrado un poco de barro y había hecho a Adán y después le sacó la costilla y hizo a Eva y les aseguro que nosotros creíamos que había sido así. Yo me enteré que no había sido así cuando tenía 15 años y el profesor de religión, que ya no era una monjita sino un cura, nos explicó que en realidad eso es un lenguaje de símbolos, pero que no había sido exactamente así. Nunca terminamos de entender, y creo que todavía hoy tampoco lo sabemos, cómo ha sido el primer origen del mundo, digamos. Pero por lo menos ya Darwin no pasa a ser alguien por quien hay que rezar para que se salve de la condenación eterna, sino un científico que nos ha explicado algo de por qué hoy somos hombres y mujeres, caminamos en dos pies y a veces hacemos animaladas peores que los animales, pero bueno. Pero digo, insisto que todas estas cuestiones son rupturas que se van produciendo en formas de conocimiento, en miradas de la realidad, en formas de interpretar de la realidad, que tiene que ver con lo divino, podríamos decir, pero también tiene que ver con lo humano. En esa situación es que yo me contacto, digamos, en el colegio formé parte y participé de todas las combinaciones que se les puede ocurrir del coro de ángeles, el apostolado de la oración, las hijas de María, era como una especie de multiplicidad de pertenencias en una búsqueda permanente de, yo les diría, estar más cerca de Dios, más cerca del ideal que uno se decía de que debía ser el buen cristiano, que tenía que ver con colgarse medallistas con todos los colores de cinta. Formé parte también del movimiento familiar cristiano, que hoy tiene una muy mala prensa y que se la merece. Habrán leído ustedes de la implicancia del movimiento familiar cristiano, lo que es la apropiación de niños nacidos durante el cautiverio de sus padres en la dictadura cívico-militar. Pero bueno, para mí en ese momento el movimiento familiar cristiano fue también otra ventanita de apertura, donde empezamos a discutir temas que eran bastante más terrenos que el sexo de los ángeles. Jamás hubiéramos hablado, porque tampoco hablábamos de sexo, porque yo también soy, creo, de los de la última generación que creyó en la cigüeña y que mucho tiempo después, recién contaba la compañera que en un colegio acá se escandaliza por los cuadernillos de educación sexual. Bueno, cuando yo iba a la escuela era inimaginable, no solamente que hubiera un cuadernillo donde hay un niñito de nube y se le ve el pito, sino que era inimaginable que en el colegio supiéramos que los varones tenían pito y las mujeres tenían vagina, y les aseguro, no estoy inventando. Entonces, digo, en esos marcos es para pensar también qué cosas significaban rupturas importantes, rupturas que habilitaron después rupturas muchísimo más radicales. Entonces, en este sentido les decía que dentro del movimiento familiar cristiano discutiéramos, por ejemplo, del comunismo, el diálogo entre católicos y marxistas, y temáticas como esa, no solamente, qué sé yo, si eran situaciones que no fueron abriendo puertas y que fueron abriendo cabezas, pero sí. Es una característica del movimiento familiar cristiano, sí, ¿no? Sí, digamos, exactamente, sí. Bueno, eso, digamos, la Iglesia tiene política para todo, se cubre absolutamente todos los frentes, exactamente, el movimiento familiar cristiano tenía encuentros para matrimonios y... Pero nosotros, digamos, cuando iba a nosotros, de nuestros grupos de compañeros que nos fuimos acercando, ¿qué nos brindó? Nos brindó un territorio en el que nos encontrábamos a discutir temas que no discutíamos en otro lado, siempre coordinados por un cura. Pero por suerte nos tocó un cura, que lo que uno diría, un cura piola. Entonces, nos animamos incluso a hacer un encuentro donde discutimos el divorcio, que pensar en el año 64-65 el divorcio, cuando en el año 54 fue uno de los ejes del enfrentamiento cerril y frontal de la Iglesia contra Perón, digamos, se había planteado el tema del divorcio, pero nos animamos a discutir eso, que por supuesto concluimos después de discutirlo mucho, que era mejor que no existiera el divorcio porque las parejas se aman eternamente, pero por lo menos nos animamos a discutirlo. Creo, lo que quiero sobre todo rescatar es eso. Pero decía, En realidad lo más determinante y central, y que por ahí no sé, cada uno tiene hitos en su vida que considera que lo marcan, aunque nada es resultado así de una inspiración divina, sino todo en términos de proceso, pero yo diría que para señalar en lo que tiene que ver con el compromiso desde el cristianismo que yo asumí en una práctica social, política, revolucionaria, es algo que mencionaban las compañeras cuando hicieron la presentación, que fue mi participación en una misión, digamos, en una estructura también de la Iglesia, de la Acción Misionera Argentina, que realizaba, digamos, misiones en distintos puntos del país. Éramos grupos de jóvenes que íbamos a distintos puntos del país a hacer una misión. La misión, lo mismo que los campamentos universitarios de trabajo, consistía en formación religiosa, discusión religiosa, planteos religiosos y encuentros religiosos con la población del lugar, pero también la participación en alguna actividad, alguna práctica social, digamos, hoy concreta. Así, por ejemplo, los campamentos universitarios de trabajo, qué sé yo, por ahí hacían algún tipo de apoyo, se han ido al norte de Salta a trabajar, no sé, con mineros, con agricultores. En el caso de la estructura de la que yo formé parte, que es Acción Misionera Argentina, nosotros fuimos a una misión, en los inicios del año 66, en Tartagal, en el norte de la provincia de Santa Fe. El asesor espiritual que nos acompañó en esta misión fue Carlos Mujica, digamos, porque de esta misión también formaron parte varios de los pibes estos que iban que estaban en la Juventud Estudiantil Católica de la Ciudad de Buenos Aires, algunos nombres que seguramente a ustedes les van a resultar conocidos, digamos, de esa misión, formó parte, por ejemplo, de Carlos Ramos y Mario Firmenich, que fueron después los fundadores de la organización Montoneros, y otros también, por ejemplo, visitaron la misión y estuvieron un par de días con nosotros, el grupo de cine de Santa Fe que coordinaba Fernando Birri, digamos, Fernando Birri, también uno de los pioneros, de lo que podríamos llamar, no sé, a lo mejor no es la categoría que corresponde, digamos, pero es un documental social de nuestro país. Pero la cuestión concreta es que para este grupo de jóvenes que fuimos al norte de la provincia de Santa Fe, participar de esta misión de alguna manera nos puso, yendo desde una perspectiva religiosa, de fe y también para desarrollar una práctica social, frente a una de las realidades más desnudas, más crudas y más tremendas del capitalismo, que en ese momento tampoco quizás lo formulábamos con esos términos, pero sí, como una compañera que estuvo en esa misión señalaba hace poco, digamos, nos permitió ver en ese lugar concreto lo que era la explotación y lo que era también un territorio que había sido devastado por una empresa extranjera, por la forestal, digamos, hoy diríamos una transnacional de origen inglés, que después de haber devastado los recursos naturales, la zona de Quebracho, Tanino, etcétera, y haber además también devastado los recursos humanos, haber explotado y sobreexplotado a la población, había abandonado el lugar, digamos, se había dejado el esqueleto, digamos, el cadáver de la fábrica de los aserraderos, de la fábrica de la procesadora de Tanino, etcétera, etcétera, había dejado la zona devastada, se había ido y la población, los que no pudieron irse a vivir miserablemente en la periferia de las ciudades, se quedaron a malvivir en la zona de Tartagal, viviendo de lo poco que quedaba de monte. Y realmente para este grupo de jóvenes fue una experiencia absolutamente de ruptura. Nosotros, en mi caso, que yo había, además de haberme recibido de maestra, en esa época el magisterio se hacía en los dos últimos años de la escuela secundaria, que me había recibido de maestra, y también me había recibido de catequista. Entonces la función mía era fundamentalmente preparar a los pibes para la primera comunión. Otros de los compañeros tenían que hacer tareas similares, pues a la noche hacíamos reuniones de reflexión religiosa con los pobladores, pero yo diría que en esos escasísimos 25 días, que para mí, digamos, a mí me cambiaron la vida realmente, en esos escasos 25 días creo que hicimos el curso de formación político-ideológica más rápido y acelerado que yo he conocido, porque en contacto con esta con esta realidad tan tremenda que tampoco nos era absolutamente desconocida, porque no éramos marcianos, digamos, pobres, también había en la ciudad de Buenos Aires, a nosotros unas monjas nos ayudaban a hacer teatro infantil a la Villa 31, a la Villa del Puerto, o sea que no es que descubríamos la pobreza así en abstracto o en concreto en ese momento, sino la situación, digamos. Y creo que también otra cuestión, la situación de hacerlo colectivamente. Me parece que ese encuentro sobre el cual reflexionamos, analizamos, vivimos y escuchamos lo que nos decían, es lo que tuvo esta singularidad tan importante para quienes asistimos a esta misión. Y entonces empezamos a desplazar rápidamente el eje este que tenía que ver más con lo religioso de la misión, a pensar en términos sociales y políticos concretos en ese lugar. Y es así que transformamos esas reuniones de reflexión religiosa, donde terminábamos cantando algún canto religioso, quizás de los más progresistas en ese momento, de los más nuevos, ya con la marca del Concilio Vaticano II, en encuentros con los pobladores, con los hacheros, sobre todo, que a los que fuimos a buscar ahí en el medio del monte, de qué hacer, digamos, de cómo poder expresar desde alguna instancia de poder lo que estaba viviendo la población de este lugar para que la situación cambiara. En realidad fue una ingenua pretensión nuestra, pero de todos modos creo que valió la pena, fue un intento de pensar en términos políticos. De pensar en términos políticos, ¿qué quiero decir con esto? Que la situación no iba a cambiar porque rezáramos para que la situación cambiara, sino que la situación iba a cambiar por si se empezaba a establecer una relación de confrontación, conflicto o de diálogo con aquellos que tenían la responsabilidad de que se viviera en esta situación, en esta población, y que debían hacer algo para que las cosas cambiaran. Lo que ese recorrido se plasmó, digamos, en una especie de manifiesto que se elaboró junto con los hacheros que concurrieron fuera de la escuela en la que hicimos la reunión donde nosotros vivíamos. Y ahí, digamos, hicimos como una especie de recopilación de todas las reivindicaciones, el tema de la situación que estás viviendo, la inexistencia de la atención de la salud, la escuela prácticamente vaciada, que no había trabajo, el tema, lo que sufrían en relación a la protección de los contratistas, incluso hasta el planteo, en ese momento Argentina le compraba carbón a Polonia, recuerdo eso, le compraba carbón a Polonia siendo que así se podía elaborar carbón vegetal, pero no tenían compradores para el carbón vegetal que se podía elaborar en la zona, que los convertíamos, que los contratistas les pagaban con vales, por lo tanto, qué sé yo, el pan que podían comprar en la proveeduría se triplicaba en su valor porque los vales eran papeles que no tenían valor. Bueno, toda esta situación, digamos, de alguna manera, digo, yo lo traducí en esto, en ese acelerado curso pudimos, diría yo, de alguna manera juntar y también separar por ahí o discriminar estas esferas, hacer esta especie de síntesis y de comprensión de una situación de conflicto que era, digamos, los hombres concretos a quienes nosotros le íbamos a predicar tenían necesidades materiales concretas que debían ser respondidas a tener. Y nosotros, nuestro compromiso como cristianos, como que la conclusión era eso, nuestro compromiso como cristianos era comprometernos para transformar esa realidad. Yo se los traté de hacer, estaba por decir sintético, sé que no lo hice sintético, pero traté de que fuera más o menos como representativo para entender un proceso. Pero yo diría que no fue casual, digamos, que las oraciones tradicionales que por ahí uno podía pronunciar en algún momento litúrgico o pasaran a ser otras, digamos, pasaran a ser otras, por ejemplo, cuando llega el momento de comer, digamos, generalmente se solía decir, te agradecemos Señor por este pan, etc. Y para nosotros la oración empezó a ser que pedíamos pan para los que tienen hambre y hambre y sed de justicia para los que tienen pan. De alguna manera, con esto les estoy sintetizando el gran aprendizaje que yo hice. O sea, yo que tenía pan, diversos panes, el pan del alimento físico, el pan de la educación, el pan también hasta de determinada forma de espiritualidad, lo que tenía que hacer era hacer crecer el ápice de justicia para transformar esa realidad. También les diría que todo esto no se dio sin conflicto en nosotros. Algunos compañeros por ahí lo pudieron tramitar o procesar más livianamente. Para mí fue una especie de eso, digamos, de desgarro perpetuo, de debatirme entre lo que eran por ahí mis aspiraciones de pequeño burguesa, de ser una maestra, de ser una buena maestra, si era necesario enseñarle a los niños pobres, pero plantada siempre de ese lugar, de pequeño burguesa que tenía todo asegurado y una cierta perspectiva de estudiar en la universidad, mis padres podían acompañarme en eso, a preguntarme qué era lo que tenía que hacer yo, si me tenía que quedar a vivir con, digamos, ahí empieza también, diría yo, esas profundas problematizaciones que el compromiso nos planteaba, ¿no? Que yo a veces lo planteo como con el uso de las preposiciones, pero para que se entienda. O sea, la pregunta era, hay que vivir con el pueblo, con el pobre, como el pobre, por los pobres, de los pobres, digamos. Por eso yo hago como un jueguito con las preposiciones, o sea, el compromiso, cómo se iba a traducir. Y les dejo a ustedes que piensen las respuestas que implicaría usar cada una de las preposiciones. Y sí, terminaría esta etapa de la misión, digamos, comentándole que nosotros después, todas las noches, tarde en la noche, generalmente lo hacíamos en la capilla, a veces lo hacíamos en la escuela, pero generalmente lo hacíamos en la capilla, es lo que llamábamos la revisión de vida. Y ahí, en eso, creo que, pues yo muchas veces cuando me preguntan sobre mi recuerdo sobre Carlos Mujica, quizás difiere un poquito de la imagen que tienen muchos compañeros. Para muchos compañeros, sobre todo para los muchachos, era un tipo repiola, fantástico, que jugaba fútbol con ellos, que también les enseñó mucho, digamos, de la religiosidad, de la fe, los acompañó y les aportó para asumir el compromiso. Pero para mí, yo tengo un recuerdo de Carlos, diría yo, como de un interpelador absolutamente piadoso, que a mí me hacía en ese momento sufrir mucho, pero que se lo agradezco, digamos, porque era el permanente planteo de preguntarnos en qué le hemos fallado a nuestro hermano hoy. Entonces, eso exigía, digamos, como una especie de examen de conciencia donde uno no podía hacerse concesiones, sino, eso, como Carlos metía mucho el dedo en la llaga. Después es cierto que ayudaba a que uno se recompusiera. Tampoco quiero plantearlo como un personaje así solamente con el dedito, pero reconozco que él a mí me ayudó un poco a eso, a romper la complacencia pequeño burguesa de siempre justificarse cuando uno no puede o no quiere o le hace concesiones a, no sé, a la pereza, a la mentalidad pequeña burguesa, para decirlo de alguna manera. Y había otro cura que andaba, un cura que era de la hermandad de los hermanitos de Foucault, Esteban de Clini, cura de origen belga, que él vivía, digamos, como planteaba la orden, que creo que Esteban después dejó la orden, pero él era, yo recibía algo así como una especie de predicador itinerante, no tenía ningún lugar fijo, recorría los pueblos del norte de la provincia de Santa Fe para acompañar, digamos, a estas poblaciones tan dejadas de la mano de Dios. Y por eso, por su origen belga, él tenía como cierta dificultad para hablar bien el español, pero tenía un acento muy particular. Y había algo que a nosotros siempre nos daba mucha gracia cuando él predicaba, cuando daba misa, cuando hacía referencia a Dios, que decía Dios todopoderoso, porque no le salía el todopoderoso. Y a nosotros nos daba risa cuando el padre dice, uno sonreía. Y después, con los años, en realidad me hizo pensar en otra cosa, digamos. Me hizo pensar que ese Dios todopoderoso del que nos hablaba Esteban era un Dios mucho más a la medida de las necesidades humanas que un Dios todopoderoso. Porque un Dios todopoderoso es aquel que es poroso para absorber las necesidades, las demandas, los deseos, los dolores y las alegrías de los hombres. Yo, eso, les aclaro que no me di cuenta en ese momento. En realidad, cuando en alguna oportunidad que he charlado de estas cosas con otros grupos y me acordé del Dios todopoderoso, me di cuenta también, hacer como esta miradita desde lo simbólico, de que nosotros también estábamos buscando y tratando de encontrar y de construir un Dios que no es necesario que fuera todopoderoso, porque como decía el cura Carbone, Dios creó el mundo y se sentó a tomar mate, y con eso lo que nos decía es, los hombres somos libres, los hombres y las mujeres somos libres, no estamos determinados por la decisión de Dios. También es un riesgo. Ser libres implica que somos responsables de nuestras acciones, que somos dueños, que debemos elegir y hacernos cargo de nuestras elecciones. Bueno, hice todo este escenario, me está haciendo, como siempre, gracias Tony, una señal de que redondee. Por supuesto, se darán cuenta que con la cantidad de años que tengo, toda esta larga exposición cubre 5%, pero simplemente planteé un escenario, si les parece ahora pasemos, donde también tiré algunos de los ejes de los debates y las discusiones en aquellos años y en los que vinieron, por ahí toda la etapa, lo que viene después ya con un compromiso político revolucionario concreto, asumido y desarrollado, lo podemos ir compartiendo a partir de que ustedes pregunten o hagan sus aportes, los compañeros que también conocen. Yo voy a hacer una pregunta que siempre tuve una gran duda, ¿no? Usted me criado también de infancia en el colegio de cada cosa que decíamos, por ejemplo, que no estaba incluido en el éxito religioso o de apoyarlo, pero vinculado con la religión, era que era el pecado original, pecado original y pecado mortal. Y o sea, he tenido ocasión de ver los cambios que ha habido en esa época que había tanto dolor en la conducta hasta la actualidad. Entonces yo me pregunto si los concilios, cuando se han hecho detrás de la evolución del ser humano, porque han sido todos, digamos, correctores, como para indicar un camino. Sin embargo, muchas de las cosas que surgen de los concilios del Vaticano ya estaban en práctica en los seres humanos, de los hombres. O sea, yo me pregunto si no la Iglesia, o sea, trataba de seguir la marcha de la evolución humana justamente para no perder, digamos, el control y el poder de esa gente. A ver, no pregunto. El compañero lo que tenemos que sí. Responder la pregunta y cortamos 10 minutos. Ah, está. En realidad me parece que lo que el compañero está planteando es esta dialéctica permanente entre la lucha y la institucionalización. No, otra cosa, de que la curia está siempre al lado del poderoso. Entonces llama la atención cuando hay un cura que ha estado al pie del cañón con los pobres, tratando de ayudarlos. Sin embargo, el poder anulaba la evolución de esos pobres. Vuelvo a dar, digamos, creo que el planteo general es esta dialéctica, insisto, entre la lucha y la institucionalización. Yo creo que en la Iglesia y en los otros ámbitos de la vida humana, ya sea, no sé, en la escuela, ya sea en los, no sé, en los gobiernos, porque la legislación, como dice un compañero del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, es la lucha la que hace la ley. Hay lucha y la lucha esa muchas veces, no siempre, se expresa en una institucionalización de aquello que se requirió desde la lucha. Yo diría que en el capitalismo, digamos, y en la Iglesia que forma parte, digamos, de esto, hay mucho de lo que el compañero plantea. O sea, hay muchas veces reivindicaciones que se toman desde el poder, no precisamente para profundizar y dar respuesta genuina y la que corresponde a esa lucha, sino para abortar esa lucha, para adormecerla, digamos. Lo que pasa es que ese resultado, me parece a mí, tiene que ver, insisto, con la lucha, con la participación y con la organización. Uno puede, perdón que corre el eje de lo religioso, cuando los trabajadores se sindicalizan y exigen a la patronal aumento de sueldo, hay una puja, hay, no sé, consejo de salario paritario, o a veces hay paro, sabotaje, qué sé yo, huelga salvaje, la patronal que no quiere, no sé, la rotura de máquinas, qué sé yo, hay muchísimas acciones. Y a veces la patronal cede el aumento de salario. Entonces uno puede decir, ese aumento de salario es resultado de la lucha de los trabajadores. pero también puede ser la forma que encontró la patronal de desactivar la organización y la lucha que le está planteando al capitalismo que se está apropiando de lo que es de los trabajadores. Son dos lecturas posibles. Me parece que no hay una posibilidad de decir que hay una sola manera. Todo lo que es, parece que la cuestión es qué hacemos después con eso. En el caso del Concilio Vaticano II, sin meterme en las intenciones de Juan XXIII y no sé, de los obispos, que yo, puede haber habido, y muchos lo plantean, que lo que se buscó en ese momento era recoger inquietudes realmente existentes en los feligreses, en los laicos, en los cristianos, digamos, en la cristiandad, y dar respuesta atenuada a algunas de esas demandas para que no cayeran en la tentación del comunismo. Y algo de eso, en algunas de las citas que yo hice, estaba. De la misma manera que, por ejemplo, se plantea que el hecho de que desde la Iglesia se reconociera la importancia de que los cristianos participaran de la vida política tenía también quizás como propósito la creación de estructuras políticas bautizadas, lo digo como comillas, el Partido Demócrata Cristiano, para neutralizar la posibilidad de profundización desde otras perspectivas políticas. Esa posibilidad existe, por eso digo, el tema es qué es lo que hacemos nosotros. No, el caso es que, o sea, si ustedes con los pobres en la selva, los curas que iban a ayudar a los pobres, le enseñaban el camino quizás del trabajo y de la libertad, pero por el otro lado se lo cortaban. Nosotros no se lo enseñamos, lo aprendimos juntos. Bueno, pero quiero decir que es una contradicción total. Entonces uno entra a pensar, ¿dónde está la verdad? Lo que pasa es que si nos quedamos solamente con esa pregunta, eso es una situación de empate. La única posibilidad de romper ese empate es luchando. Y si aprendemos un camino de lucha y de transformación, desde las estructuras de poder se aprovechan de eso, nos lo cortan, más lucha, más participación y más organización, digamos. Ya. Sí. ¿Sigamos hasta acá? Sí, cortamos 10 minutitos.